Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Oh, gloria a Dios, oh, gloria a Dios. Entramos rapidito, ¿hay otra parte? ¿Hay otra parte o no, pastor? Gloria a Dios, vamos a buscar la Biblia rapidito. Siento el fuego de Dios, hermano. Alabado Dios, siento la presencia de Dios. El fuego, te voy a demostrar por qué hay presencia. Para que haya presencia, para que haya, aleluya, fuego, para que haya poder, aleluya, tú tienes que saber esto. Yo sé que tú lo sabes, pero te lo voy a recordar. Alabado Dios. Dios es grande, adórale. Segunda de Corintios. Segunda de Corintios, diez, tres en adelante, y Daniel capítulo 6. Aleluya. Oh, mi alma te alaba, Jesús. Gloria a Dios. Cuando todos lo tengan, pueden decir amén. Gloria a Dios, santo. Gloria a Dios. Gloria a Dios, santo. Amén, todos los tienen. Dice la palabra del Señor: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Amén. Para destrucción de fortaleza, derribando argumento y toda altivez que se levante en contra del conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Vamos a Daniel rapidito, capítulo 6. Alabado Dios, aleluya. Capítulo 6 dice: a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 satrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos tres gobernadores, de los cuales Daniel era uno de ellos. Amén, aleluya. Era uno a quienes estos satrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Wow. Pero Daniel mismo era superior a estos satrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Aleluya, dele la gloria a Dios. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Gracias, Señor, porque tu palabra, aleluya, oh, aleluya, medicina y refrigerio a nuestros huesos. Padre, en esta hora yo vengo atando, cancelando, deshabilitando, rompiendo y echando fuera todo espíritu contrario en este lugar. Atamos las malicias y los demonios y toda incredulidad en el nombre de Jesús, y proclamamos tu reino. Venga tu reino, como dice, hágase tu voluntad y no la mía. Seas tú que ministre, sea tú que hable, sea yo un instrumento para toda gloria en esta hora, Señor. Y declaro inoperante al enemigo en el nombre de Jesús, y la manifestación de tu gloria en este lugar, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Aleluya, gloria a Dios. Qué bueno es el Señor. Mi alma te alaba. El espíritu superior. ¿Cómo adquirir el espíritu superior? Amén. Gloria al nombre del Señor. La Biblia habla de estos grandes hombres de Dios que fueron procesados, que fueron capacitados para un trabajo especial. Nosotros, como iglesia, amén, un día llegamos a la iglesia y aceptamos a Jesucristo como el único y exclusivo Salvador de nuestra vida. Amén. Confesamos a Cristo. Amén. Nos convertimos muchas veces, pero no nos arrepentimos. Amén. Gloria al nombre del Señor. Pero Dios quiere darte algo en esta tarde para que tú entiendas, amén, que Dios tiene más que darte. Todavía Dios quiere depositar más en ti. Amén. Todavía Dios quiere mudarte a otra mujer, a otro hombre. Todavía Dios quiere que pasemos al otro lado. Amén. La iglesia tiene que pasar al otro lado para que pueda experimentar el poder de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Y yo sé que Dios hará cosas grandes en este lugar. Yo sé que Dios, este lugar está pequeño para lo que Dios va a hacer aquí. Aleluya. Porque Dios le da templo. Otro templo viene para esta iglesia. Para esta iglesia viene multitud. Alabado Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Porque su pastor es un pastor visionario. Yo no lo conozco. Amén. Lo estoy conociendo hoy. Es un pastor visionario y él va por más. Él va por más. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Y vemos que brevemente, ¿verdad?, en el proceso de Daniel para poder obtener el espíritu superior, para poder nosotros ministrar bajo la gloria de Dios, bajo el poder del Espíritu Santo, hay un proceso. Amén. Y vemos que Daniel, cuando fue llevado al palacio del rey, lo primero que él dijo: yo no me voy a contaminar. Yo no me voy a contaminar. O sea, que nosotros podemos darnos cuenta que para nosotros Dios llevarnos al nivel que nos va a llevar, hay cosas que tenemos que, aunque no duela, hay que echarla para un lado. Hay cositas que te duelen y tú tienes que decir: no, no, espérate. Porque Dios comienza, es como el barro en mano del alfarero. Él va a comenzar a darte la forma. No es a tu manera, es a la manera que Dios diga. Alabado sea el nombre. No es a mi manera, es a la manera que Dios diga. A mí no me gustaba viajar, sin embargo, mira cómo Dios me tiene. Gloria al nombre del Señor. Yo recuerdo que cuando yo me convertí, el primer día que me convertí, yo me encerré 7 días. Ya estaba marcada para esto Dios me había llamado. Y cuando me encerré en el cuarto, mi papá decía: se me va a morir la muchacha. Porque no entendían, pastor. Encerrar no come. En la madrugada me levantaba yo a reprender el demonio, hermano. Aleluya. A las 2 de la mañana, mi papá y mi mamá durmiendo y yo reprendiendo demonio a las 2 y a las 3 de la mañana. Llegaba eso y se posaba allá en Villa Altagracia. Gloria al nombre del Señor. Y yo comenzaba a reprender. Le dije: Señor, dame los que tienen cáncer, dame los endemoniados, desde que me convertí. Pero no solamente se lo pedí, sino que me metí en la peña con Dios. Me metí a bogar mar adentro. Alabado Dios. Porque a veces queremos que Dios nos bendiga. Alabado sea Dios, pero no le damos a Dios lo que es de Dios. Dale a Dios lo que es de Dios. Y dale a César lo que es de César. Aprende a honrar a Dios y verás cómo Dios te va a honrar. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre de Dios. A Dios se le da lo mejor. Amén. Y él dijo: no me voy a contaminar. Había un proceso que Dios estaba haciendo en Daniel. Aquí hay gente que Dios lo va a llevar a otro nivel. Aquí hay gente que Dios lo está procesando. Aquí hay gente que están pasando por situaciones y dice: yo no entiendo, pero es para Dios entregarte lo que te va a entregar. Es para Dios posicionarte, es para Dios bendecirte, es para Dios usarte, pero tiene que pasarle la prueba a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Mi alma adora a Dios. Vino una limpieza. Daniel dijo: no me voy a contaminar, me voy a separar para Dios. Esto es lo que Dios quiere con la iglesia, que nos separemos para Él, porque la venida del Señor está a la puerta. El rato de la iglesia está a punto de acontecer. No podemos estar perdiendo el tiempo, aprovechando el tiempo, porque los tiempos son malos. Este es el tiempo de los hombres y de las mujeres de Dios. Este es el tiempo donde el diablo va a tener que callar. Es el tiempo donde él va a tener que retroceder. Es el tiempo donde él te va a entregar lo que te ha quitado, lo que te ha robado. El diablo te abashakatarabasaya. Él te lo va a devolver. Hakamashokealabasai. Oh, pero Dios quiere en esta tarde, aleluya, que tu hueco te levante y entienda que tu lucha y tu batalla no es con el hermano, no es con el pastor, no es con el tío, no es con el sobrino, no es con el esposo, no es con la esposa, es con el diablo. Alabado Dios. Por eso Él dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. ¿Cuáles son esas fortalezas que tú y yo vamos a destruir? ¿Cómo Daniel pudo salir airoso de la fosa de los leones? Que ustedes saben la historia. ¿Cómo pudo salir airoso de, aleluya, del horno de fuego? Primero se preparó. Aleluya. Aquí hay muchos tal vez licenciados, doctores, pero tuvieron que prepararse. Quemarse la pestaña en una universidad, estudiando. Amén. Gloria al nombre del Señor. Y vemos, hermanos, alabado sea el nombre del Señor, que en ese proceso, diría yo, cuando, y usted podría decir, pero bueno, aquí una gente que esté santificado para Dios, que esté lleno de la presencia de Dios, no puede ser probado. Repito, una gente que esté llena del poder de Dios, santificado para Dios, viviendo una vida llena del poder de Dios, del Espíritu Santo, no puede ser probado, sí. Porque algo mayor le quiere entregar Dios. algo mayor te quiere entregar Dios. Daniel se estaba capacitando y santificando y vino la prueba. ¿No te das cuenta que a veces cuando te metes con Dios, muchas veces el enemigo dice, pero ven acá, ¿y por qué? ¿Qué? Pero Señor, yo te estoy sirviendo en espíritu y en verdad. Pero tú no sabes que Dios quiere que la gloria postrera de tu casa sea mayor. Él quiere que tú veas su gloria. Hoy en una ocasión dijo, de oída te había oído. Pero, oh, Hamashaya, quita. Yo no sé si me están entendiendo, pero ahora veo la gloria de Dios. En la iglesia muchas veces se mueve en espíritu contrario. Que vienen a hacer guerra. Vienen a hacerle guerra a los pastores. Vienen a hacer guerra a la iglesia. En la economía se mete. Muchas veces se meten en enfermedades. Muchas veces se mete en la contienda. Muchas veces se mete en los pleitos. Muchas veces se mete en la envidia, el orgullo, la vanagloria. Demonio, fuego extraño muchas veces. Alabado Dios. Por eso Dios quiere prepararte a un espíritu superior. Aleluya. Nosotros, tú tienes que entender en estos días de ayuno. Tengo unos mensajes poderosos para la gloria de Dios. Nosotros tenemos que conocer con quién estamos peleando. Y cuando la iglesia entienda con quién está peleando, entonces ya no va a ser juguete del diablo. Ya tu mente no va a ser un nido donde cada pensamiento negativo tú le vas a decir que sí al diablo. Tú le vas a decir al enemigo, mira, yo le sirvo al que vino a deshacer las obras del diablo. Alabado Dios, porque el enemigo no te va a poner nada bueno en la mente. Él no te va a poner nada bueno. Y eso es un descubrimiento que tú tienes que hacer. Cuando viene el pensamiento negativo, cuando viene el enemigo a decir que está enfermo, cuando viene a decir al enemigo, mira que tu marido te está haciendo esto, mentiroso diablo, calla, yo te reprendo en el nombre de Jesús. Tú no tienes parte ni suerte conmigo, ni con mi casa, ni con mis hijos, ni con mi esposo, ni con mi esposa, aleluya, ni en mi finanza, ni en mi salud. Tú no tienes parte, Satanás, porque al que yo le sirvo te venció en la cruz del Calvario, y tú estás vencido, y yo estoy por encima de ti, porque aquí Él da autoridad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda hueste maligna, y nada os hará daño. Solamente tienes que pararte firme, iglesia, y creerle a Dios y llamar las cosas que no son como si lo fuera. Hay muchos que el diablo está jugando en la mente y están claudicando en dos pensamientos. Pero hoy yo vengo a decirte, pues mantente firme. Porque lo que Dios dijo que iba a hacer contigo, lo va a hacer. Aleluya. Porque lo que Dios dijo que te iba a entregar, te lo va a entregar. Alabado es el nombre del Señor. Porque no solo del pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. ¿Cuánto le alaban? Aleluya. Aleluya. No sé cuántos minutos tengo. Amén. Gloria a Dios. Y vemos que Daniel, dice que Daniel tenía un espíritu superior. Aleluya. Oh, gloria al nombre del Señor. Espíritu superior es lo que Dios quiere entregarte hoy. Espíritu de poder. El espíritu de Jehová está sobre ti por cuanto te ha ungido Jehová. ¿Para qué Dios te ha ungido? ¿Para qué Dios deposita el Espíritu Santo y el fuego en tu vida? No es para que tú te creas que eres más grande que el pastor, o que eres más grande que la hermanita o el hermanito, o lo va a mirar de ojo. Alabado Dios. Es un tiempo donde nosotros tenemos que tomar todas las armaduras de Dios. La iglesia tiene que estar equipada con las armaduras de Dios. Porque es el tiempo, estamos en los tiempos finales ya, pastor. Y dice que Satanás ha descendido con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Es tiempo de nosotros como soldados levantarnos y creerle a Dios y entrar en ayuno, en adoración. La adoración es un alma poderosa contra el diablo. Los ayunos, aleluya, te dan la revelación divina. Alabado sea el nombre del Señor y las estrategias que la iglesia necesita. Alabado Dios. Ahí es donde nosotros, cuando entramos a esos ayunos, cuando entramos a la separación con Dios, entonces se abren los cielos. Dice que la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos haré conocer mi pacto. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado Dios. Espíritu superior. Alabado Dios. ¿Cómo obtenemos el espíritu superior? El espíritu superior nosotros no lo vamos a recibir enojando, con enojo, con odio, con envidia. Amén. Se mete el desánimo, se mete la pereza. Dios nos da un espíritu de liberación. Alabado Dios. Y la gloria y la honra se la damos a Dios como profeta. Yo puedo ver la gloria de Dios cuando hay personas que están siendo atormentadas por demonios. Allí me ganó una muchacha que se iba a tirar por el puente con un espíritu de muerte y de locura. Gloria al nombre del Señor. Hoy tiene 7 años conmigo en la iglesia, está restaurada. Y donde quiera que vamos es para marcar la historia, para hacer la diferencia. Tú eres luz en medio de las tinieblas. El Espíritu de Dios está sobre ti. Alabado Dios, el Espíritu de Dios está sobre ti. Alabado sea el nombre del Señor. Es para tú ponerte en pie de guerra. Alabado Dios, en pie de guerra. Y estar apercibido que en cualquier momento hay un arrebatamiento de la iglesia. Y la lucha va a ser más fuerte para este tiempo. La guerra va a ser más fuerte, pero hay un mover de Dios para tu vida. Hay un mover de Dios que Dios va a depositar. Dios va a hacer un depósito en ti en este día. Alabado sea el nombre del Señor. Y no importa la lucha y la batalla en la cual tú estés pasando. Hoy dice que la prueba tiene fecha de vencimiento. Tu prueba tiene fecha de vencimiento. Porque esto no es venir a la iglesia y sentarse. Y aleluya y gloria a Dios, me lleno como la parábola del sembrador. Y cuando salgo se me olvidó todo. La predicación del pastor se fue ya. Se fue el gozo. Salgo de ahí y estoy atribulado. No. Alabado Dios. Tú eres real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar la virtud de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pero hay gente atribulado. Teniendo un Dios tan poderoso, yo veo en tu atribulado. ¿Por qué? Alabado Dios, tú no vas a entender esto hasta que tú entres en una consagración, una separación con Dios, para decirle: Señor. Por eso dice la Biblia en Jeremías 3:33: clama a mí, yo te responderé, y te mostraré cosas grandes y ocultas. Hay cosas ocultas que tú no conoces, que Dios te quiere revelar. Hay cosas grandes que Dios va a poner en ti, pero tiene que buscarla, porque el que busca, allá. El que pide, Él le da. Y el que toca, Él le abre. ¡Aleluya! Gloria al nombre del Señor. Y tú estás aquí buscando y Él te va a dar. Y tú lo estás buscando y te va a llenar. En el nombre de Jesús. Mi alma adora a Dios. ¿Cuánto lo creen? Alabado es el nombre del Señor. Aquí hay gente de fuego. Aquí hay gente que Dios va a levantar como escudero del pastor. Gente fiel que le digan: pastor, yo estoy aquí. En todo tiempo, en la buena y en la mala. A levantarle las manos al pastor. Yo no lo conozco, pero es un guerrero. Y Dios lo va a prosperar. Dios lo va a bendecir, pastor. Porque es un hombre que le ha creído a Dios. Un pastor de multitudes. Amén. Yo no sé si él tiene el escuadrón de escudero. Pero necesita levantar el escuadrón de escudero. Que ten uno entra, el otro sale. Una entra en cadena de oración, en cadena de oración, en cadena de oración. Porque esta iglesia se va a oír. ¿El nombre de la iglesia cuál es? Este centro se va a multiplicar. Este centro va a ser capacitado. Amén, gloria. Veo maestros dando capacitando. Veo personas dando capacitación. Veo personas creciendo en este lugar. Alabado sea el nombre del Señor. Porque aquí hay gente que están buscando a Dios de corazón. Aquí hay gente que tiene necesidad de Dios, pastor. Dios le trae un remanente nuevo. Veo cosecha. Veo multiplicación de panes y peces. Alabado sea el nombre del Señor. Hoy más que nunca. Hoy más que nunca. Aleluya, Dios está a favor tuyo, iglesia. Hoy más que nunca, el león de la tribu de Judá está peleando por ti. Hoy más que nunca, alabado sea el nombre del Señor. Él sale a tu favor. Aleluya, Dios está a tu favor, iglesia. Solamente tienes que creerle a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. El Señor va a recibir su gloria, pastor. El Señor va a recibir su gloria en este lugar. Oh, Sharabakanda, este lugar se va a expandir. Esta no es la iglesia. Yo veo un templo. Alabado es el nombre del Señor. Oh, Sharababa, aquí alabas. Hay una persona, pastor, que Dios me muestra que va a hablar con usted y le va a hacer una oferta. Alabado Dios, porque Dios lo pone en gracia. Hay una gracia especial en usted, pastor. Alabado Dios, mi alma te alaba. Lo veo hablando, lo veo firmando unos papeles. Alabado es el nombre del Señor. Recabasotarabasaya. Santo. Santo eres Dios. Santo eres Dios. Cuando nosotros caminamos la fidelidad de Dios, y cuando nosotros nos movemos en el mover del Espíritu, y cuando nosotros le creemos a Dios, y cuando nosotros estamos dispuestos a quitarnos la sandalia como Moisés, aleluya, quita el calzado de tus pies, cuando nosotros nos dejamos que sea Dios, entonces vemos la gloria de Dios. Vemos la gloria de Dios. Dice la palabra de Dios, amén. Porque hay ministración en esta tarde. Que nosotros vamos a recibir poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Amén. Alabado Dios. Cuando el Espíritu Santo venga sobre ti, entonces recibirá poder. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Tengo el mensaje y el Señor me está dando la palabra, ¿verdad? Alabado Dios. El Espíritu, amén, el Espíritu superior que había en Daniel, gloria al nombre del Señor, no era un espíritu guachiguachi. Aleluya. Era un el Espíritu de Dios, pastor. Gloria al nombre del Señor. ¿Cuál es el Espíritu? Dice Hechos capítulo 10, 37. Y voy a terminar con esto porque quiero orar. Y yo sé que el tiempo, amén. Gloria a Dios. No sé cuántos minutos tengo ya. Si me dejan, amanezco aquí. Gloria a Dios. Bendita la gloria de Dios. Hechos capítulo 10. Alabado Dios. Santo. Hay poder en las... Yo siento la presencia de Dios, hermano. Alabado Dios. Dice la palabra del Señor: vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea. Hechos 10, 37 y 38. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo, después del bautismo que predicó Juan. ¿Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo? Aleluya. Esa fue la unción que Dios le hizo a Daniel. Tenía un espíritu superior para enfrentar aquellos grandes reyes, aquellas grandes dificultades, para tú poder enfrentar las dificultades, para tú poder enfrentar la prueba, para tú poder pasarle la prueba a Dios. Tú tienes que estar lleno de la presencia de Dios. Tú tienes que estar lleno del Espíritu Santo para que pueda pasar al otro lado, para que pueda pasarle la prueba a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Daniel le pasó la prueba a Dios porque estaba empapado de la unción y del poder de Dios. Los leones me rodean, pero eso no lo veo. Dice una canción, ¿verdad? Cuando los leones venían, en vez de comerse a Daniel, ellos huyeron. Le salieron corriendo. Le salieron corriendo. Dice la Biblia: el que no es contigo es contra ti. El que contigo no recoge desparrama. Por eso usted ve gente que a veces entran y salen. Porque realmente no están unidos al Espíritu de Dios como tú estás unido. Amén. No tienen el mismo Espíritu. Hay un Espíritu contrario. A veces vienen personas a la iglesia, los que vienen a hacer guerra contra el pastor, contra los hermanitos, y quieren traer divisiones. No, eso espíritu contrario lo cancelamos y lo reprendemos. Los que se vayan a morir para darnos hieda, fuera en el nombre de Jesús del campamento de Jehová. Mi alma te alaba. Por eso la iglesia tiene que estar, mira, con un espíritu superior, para saber el que entra y el que sale. Gloria al nombre del Señor. Porque cuando vinieron a presentarse los hijos de Dios frente a Jo, también se metió el chanito. Alabado Dios. Santo. Y dice: ¿cómo Dios ungió con el Espíritu y poder a Jesús de Nazaret? Ese era el Espíritu que tenía Daniel. ¿Y cómo este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo? Porque Dios estaba con él. Aleluya. Asegúrate que Dios esté contigo. Asegúrate que tú seas edificador y no destruidor. Que edifiquemos la viña del Señor y no la destruyamos. Amén. Que si le decimos: voy a estar contigo, pastor, sea fiel, fiel íntegro. Presente o no presente, séale fiel. Que el pastor salió, apoyen, vengan a orar, vengan a buscar presencia. Amén. Sigan unidos, unidos, en la unidad está la fuerza. Amén. Gloria al nombre del Señor. El Espíritu Superior es el que Dios en esta tarde está ministrando en esta iglesia. Alabado Dios, el Espíritu de Dios está aquí. Vino a sanar, vino a libertar, vino a romper toda obra de maldad. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. El Espíritu Superior. Amén. Yo quiero que nos pongamos de pie. Gloria al nombre del Señor. El Espíritu del Señor está sobre ti por cuanto te ha ungido Jehová. El Espíritu Superior. Para recibir el Espíritu Superior tienes que entrar en el fuego. Tienes que entrar en el mover de la gloria de Dios. Tienes que pagar el precio, mi hermano. Tienes que dejarte que Dios te dé la forma. No es tu manera, la forma que Dios diga. Tiene que despojarte del viejo hombre. Tiene que ponerte la vestimenta santa de Dios. Porque cuando Daniel iba a enfrentar a Goliat, dijo: quítame esto, porque no es con espada ni con ejército, es con el poder del Espíritu Santo de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Aleluya. Aleluya. Que hay gente que tienen guerra. Aquí hay gente que tiene guerra. Aleluya. Gloria a Dios. Pero aquí hay guerrera. Esa muchacha, pasa aquí al frente, ven tú. Tú, pasa aquí. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Tú eres de esta iglesia? Ok. Gloria a Dios. Santo. Venga usted acá también. Acá al frente. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Shakata la machete lebekendarabashaya. Oh gloria, oh gloria. Oh gloria a Dios. Sí, tú también. Estas son escuderas del pastor. Estas mujeres son fieles al pastor. Estas mujeres cuidan la espalda del pastor, me muestra el Señor. Siento a Dios. Son fieles, aman al pastor. Hay otra, ya venga. Sí, tú también, ustedes dos pasen acá. Gloria a Dios. Alabado Dios. Gloria a Dios, santo. Santo. Aleluya. Aleluya. Aleluya. Había una hermana que estaba aquí ahorita. Esta mujer, esta hermana está llena del fuego de Dios. Esta hermanita que está aquí, que venga aquí al frente. Esta hermana Dios la va a usar poderosamente. Siento la, esta mujer tiene un fuego terrible. Esta muchacha tiene una unción poderosa. ¡Uy, santo! Dios te va a llevar a otro nivel. Mira que ha sufrido. Mira que ha llorado, me muestra el Señor. Pero ese sufrimiento, esa prueba te han llevado en el nivel donde está. Tiene voz de trompeta, dice el Señor. Aleluya. Yo unjo tu garganta en esta hora. Anda la vasaya. Para que le hable a multitudes. Saca hasta la vasaya. Oh, mira, soy yo. Soy yo el que te estoy hablando hoy. Te llevo a otro nivel. Vienen cambios. Vienen cambios para tu vida. Pero cambio de bendición. No de mal, sino de bien, dice el Señor. Porque le ha pasado la prueba a Dios. Ha pasado la prueba, ha pasado la prueba, ha pasado la prueba, ha pasado la prueba. Mira, viene, viene, viene honra para ti. Mira, el rey te mandó a llamar, Rabashaya. Oh, ay, ay, ay, abro tus oídos para que conozca mi voz. Para que conozca mi voz cuando soy yo. Aleluya, porque a veces te has sentido turbada. A veces el enemigo te ha tirado dardo. Oh, Ramashakata, damando lobos, oja. Recibe ahora, te va a elevar como las águilas. Te va a elevar como las águilas. Y viene una petición que tiene. Oh, Shatarabashaya. Te lleno más, te lleno más. Te lleno más. Te lleno, te lleno, te preparo. Hay una preparación que hago contigo. Atamos toda malicia. Atamos todo poder del diablo. Atamos todo lo que está haciendo guerra en esta hora. Ahora, todo lo que te está haciendo guerra. Todo lo que te está haciendo guerra. Ahora, túmbale la cabeza a ese gigante. Túmbale la cabeza a Golías. Túmbasela, ahí está. Ahí está, toma la espada. Toma la espada. Toma la espada. Toma la espada. Toma la espada. Toma la espada. Tómala, tómala, tómala, tómala, tómala. Recibe, recibe fuego. Recibe fuego. Recibe fuego. Recibe fuego. Fuego, te quema, te quema, te quema. Ahí está. Ahí está, ahí está. Llénala. Más, más, más, más, más, más, más. Aleluya. Levanta tu mano, muchachita. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Qué cosa linda Dios hace contigo. Oh, aleluya. Mira, me está volando. Aleluya. Oh, sí, sí, sí, sí, sí. Oh, santo. Dios va a suplir. A bendecir, Dios te va a bendecir. Sigue buscándole, búscale, búscale en espíritu y en verdad. Hay un depósito que Dios derrama sobre ti hoy. Hay un depósito, no será igual desde este momento será diferente. Tu mente va a cambiar, tu mente cambia ahora. Ahora el Señor cambiando, veo al Señor cambiando tu vestimenta, veo al Señor cambiando, ahora llenando, transformando. Recibe, recibe, recibe. Recibe el mando. Recibe, recibe, recibe, recibe, recibe, recibe, recibe, recibe. Ahora liberación, liberación. Se rompe, se rompe, se rompe, se rompe. Se rompe toda cadena. Ahí está, ahí están los ángeles. Ahí están los ángeles. Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Todo demonio que viene a atormentarla por lo que Dios pone en las manos de ella, ahora yo la declaro libre, porque vas a administrar liberación a otras personas. Amashata Rabasaya ha tenido ataque, ha tenido voces, el diablo te ha hablado, pero se rompe, se rompe, se rompe. Recibe, alabado, el aceite de Jehová va a fluir sobre ti ahora. Recíbelo. Ahí está, toma esa espada, toma esa espada, toma esa espada, toma esa espada y pelea, pelea, pelea, pelea, pelea. Recibe fuerza, ahí está el poder de Dios, ahí está el poder de Dios, ahí está el poder de Dios. Recibe, recibe, recibe, recibe. Fuego de Dios, fuego de Dios, fuego, fuego, fuego, fuego, fuego, fuego. Embriágala de tu presencia, embriágala ahora, embriágala ahora, dale vino, dale aceite, sopla sobre ella, sopla sobre ella, sopla, sopla, sopla, Espíritu Santo, sopla sobre ella, déjalo que te llene, déjalo que te llene, déjalo que te pelea tu bendición, peleala, peleala, peleala, peleala, peleala, peleala, peleala, fuego de Dios, fuego de Dios, fuego de Dios, fuego de Dios, ahí está el fuego, mujer. Ahí está el fuego, ahí está el fuego, ahí está el fuego, ahí está el fuego de Dios, ahí está el fuego de Dios sobre ti, ahí está el fuego, ahí está el fuego, ahí está el fuego, ahí, ahí, ahí, el santo, ahí está el poder de Dios, ahí está el poder de Dios, ahí está el poder de Dios, ahí está el poder de Dios, ahí está el poder de Dios. Recibe, recibe, recibe, recibe, recibe, recibe, recibe, recibe el poder de Dios. Ahí está el poder de Dios. Fuego de Dios, fuego de Dios, fuego de Dios, fuego de Dios. Fuego de Dios sobre ella, fuego de Dios, santo, santo. embriágala, embriágala, embriágala, embriágala, embriágala, embriágala de vino y aceite. Eso es, déjala, déjala, déjala, es una danzarina. Ella va a danzar. Hay libertad, se está rompiendo cadena, se está rompiendo cadena, se está rompiendo cadena en la vida de ella, se está rompiendo cadena, se está rompiendo cadena en su vida, está siendo libre, libre. Ahí está ese ministerio de danza. Ahí está ese ministerio de danza. Vas a danzar para el rey. Oh, poder de Dios. Poder de Dios. Poder de Dios. Bendigo, bendigo a esta reina. Bendigo a esta reina Esther, que vas a danzar delante del Cristo de la gloria. Todo espíritu de envidia contra ella, todo demonio de envidia se rompe. Todo de mí, abashata la bashaya. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh Dios te sana hoy, mujer. Dios te sana. Dios te sana. Recibe. Recibe, eso es. Shada. Qué lindo. Qué lindo. Qué lindo, mujeres que se saben postrar delante del Rey. Oh, Dios. Oh, Dios santo. Ay, ay, ay. Oh, agradecida. Agradecida. Dile gracias solamente. Gracias por lo que Él está haciendo ahora. Gracias. Testifícalo. Testifícalo. Testifícalo. Anda, Rabashaya. Para que otros puedan creer. Para que otros puedan creer. Porque, ay, ay, ay, ay, ay. Oh, sí, sí, sí, sí. Ay, ay, ay. Poder de Dios, te quema el fuego. Te quema, te quema. Te quema el fuego de Dios. Te quema. Ahí está. Ahí está el fuego de Dios quemándote. Ahí está. Ahí está quemándote. Recibe. Recibe una experiencia nueva. Una experiencia. Hasta que tu gloria y no persona que no le sirve al Señor aquí? ¿Hay alguna persona que no ha confesado a Cristo como su único y exclusivo Salvador? Le vamos a hacer el llamado para que este es el día aceptable al Señor. Aleluya. Aleluya. Si hay alguna persona que no ha confesado a Cristo, este es el día favorable para hacerlo. Este es el día donde Dios te quiere bendecir y quiere cambiar tu lamento en baile. Te puedo decir que fuera de Dios no hay nada. Te puedo decir que yo gané un primer lugar aquí, un primer lugar en los Estados Unidos, y me hicieron oferta fuera de Dios, millonaria, y yo no acepté. Amén. Preferí a Cristo. Alabado Dios, lo tengo todo porque tengo a Cristo. Con Él estoy completa. Él es el dueño de la plata y el oro, y Él conoce nuestra necesidad. Antes de que nosotros abramos la boca, ya Él sabe de que tú tienes necesidad. Yo no vendo mi primogenitura por un plato de lenteja. Alabado Dios. El carro no te da la felicidad, ni la casa, ni aún el hombre, porque la felicidad lo da Cristo. Amén. Que sea Cristo lo primero en tu vida, y vas a ver cómo vas a cambiar cualquier situación en la cual te encuentres. Vas a ver que Dios es real. Amén. Si alguien ve orar por los enfermos, si hay alguno de ellos que no ha aceptado al Señor, amén, que este es el día. He orado por personas con enfermedad, van y pasan, pastor. ¿Y qué es lo que quieren? No, la oración. ¿Tú aceptaste a Cristo? No. Digo, ¿y de qué te vale que llores por ti, tú te sanes y cuando salgas y te mueres y te vayas para el infierno? No ten nada. No ten nada. Muchísima gente, ore por mí, tengo cáncer, tengo tal problema, tengo tal situación. ¿Tiene a Cristo? Él te sana, porque Él hasta resucita a los muertos. Pero ¿de qué te vale que tu cuerpo esté sano y cuando te muera vaya a despertar la paila del infierno? ¿Ah? Entonces, no, pues yo quiero a Cristo. Yo quiero a Cristo. Aleluya. Gloria a Dios. Santo. ¿Le sirve a Dios? Hello. ¿Aceptaste al Señor? Amén. De aquí. Padre. Dios mío, se sienta, que ella siente el gozo de su salvación, sana su corazón. Felo. Dile, yo perdono a Felo. Yo perdono a Felo. Ahora. Ahora. Y me perdono a mí mismo. Y me perdono a mí mismo. Y me declaro libre. Y me declaro libre. De todo ataque. De todo ataque. Del diablo. Del diablo. Y me declaro. Y me declaro. Sana. Sana. Y me declaro. Y me declaro. Libre. Libre. Con la sangre de Cristo. En el nombre de Jesús. Gracias, gracias porque perdonó. Eso lo tenía, pero hoy eres libre. Eres libre. Cuando nosotros perdonamos, recibimos sanidad. Cuando nosotros perdonamos, Dios nos perdona. Amén. Y eres sana y eres libre. Espíritu Santo, ven sobre ella ahora. Ven sobre ella ahora. Ven sobre ella ahora. Ven sobre ella ahora. Eso es, eso es. Sí. Eso es. Dale gracias. Al nombre del Señor, todavía sigo. Hay alguna persona aquí que no ha aceptado al Señor, hoy es tu día. Mañana puede ser tarde. Amén. En Jesús hay victoria. En Jesús hay bendición. Yo estoy enamorada de Él. Yo digo, como dijo Pablo, ¿quién podrá apartarme del amor de Cristo? No hay nada que se compare con ese amor y nada me separa de Él. Nada. Alabado Dios. Nada me puede separar del Rey. Aleluya. Póngase a pensar, el que hizo los cielos y la tierra, que dijo hágase la luz y se hizo la luz, que le dijo Lázaro ven fuera. Aleluya. Nadie se puede comparar a Él. Ese es tu Rey, ese es mi Rey. Aleluya. Padre, en el nombre de Dios. libre. Espíritu angustiado, te va y la dejas libre. Espíritu angustiado, te vas y la dejas libre. Fuera, fuera, fuera, fuera, fuera, fuera, fuera, fuera, fuera. Fuera, déjala libre, déjala libre, déjala libre. Satanás, suéltala, suéltala, suéltala, suéltala. Declaro libre con la sangre de Cristo. Denle un aplauso al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, la gloria de Dios. Ven acá. Gloria a Dios. Aleluya. La gloria del Rey. Levanta tu mano. Que quiera venir por venganza, se rompe y yo la declaro libre. Aleluya. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hay poder. Hay poder en la sangre de Cristo. Aleluya. Recibe la gloria. Aleluya. Poderoso Dios. Aleluya. Oh, adore a Dios. Adore a Dios. Adore a Dios. Dios está aquí. Dios está aquí. Dios está en este lugar. Dios está sanando. Dios está libertando. Oh, se equivocó el diablo. Se equivocó. Aleluya. Muriéndome de agonía, amado mío, tú, el fuego que me acaricia. Tiene que cogerlo más bajito, está muy alto. Llena de melancolía, muriéndome de agonía, amado mío. Pastor, venga, se va a reconciliar con Dios. Él se va a reconciliar. ¿Alguien más se quiere reconciliar con Dios? Un joven valiente que Dios le habló. Un joven valiente que se quiere reconciliar con papá. Qué bueno, te felicito. Te felicito porque a prisa te trajo, papá. Porque venía había una trampa y un peligro para ti. Pero hoy se rompió. Los planes del diablo contra ti se rompieron hoy. Así es que sometido. Recibe tu milagro, recibe tu milagro, recibe tu milagro, recibe tu milagro, recibe. todo lo que a ti no te agrada de su vida, para que entre la bendición de Dios, para que entre la bonanza de Dios, que aunque le duela, que ella pueda quitar lo que a ti no te agrada, aunque le duela, porque va a recibir más. Todo aquel que no deje padre, madre, hijo y aún su propia vida no es digno de él. Recibirá mayor que lo que ha recibido, dice el Señor. Aleluya. Yo te bendigo en el nombre de Jesús. Te bendigo en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, toca. Toca la voz. Toca. Toca la Espíritu Santo. Toca la Dios. Toca la Dios. Toca la Espíritu Santo. Toca al Espíritu Santo ahora. Ahí está, tócala. Fuego de Dios, quémala, quémala. Resplandor de Dios. El resplandor de Dios. El resplandor de Dios, sí, sí, tócala. El resplandor de Dios. El resplandor de Dios sobre ella ahora. Para cambiar, para cambiar. Ahí está el fuego, quémala con tu fuego. Ahí está, tócala, Señor. Tócala, eso es. Pelea tu bendición, peléala, peléala. Peléala, peléala, peléala, peléala. No te vayas sin la bendición. No te vayas sin esa bendición en esta tarde. No salga igual. Tú vas a salir diferente. Diferente, una mentalidad diferente. Una mentalidad positiva. Ahora, cambiando, cambiando, cambiando. Una mujer con propósito. Oh, aleluya, con decisión. En el valle de la decisión. En el valle de la decisión. Ahora, decídete. dándole gracias al Señor. Bendigo, bendigo la iglesia. Amén. Eso me encanta eso. Si se humillara mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraran y buscaran mi rostro y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo lo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Gloria a Dios. Amén. Yo bendigo, Señor. Ahora pedimos perdón, Señor, todos. Pedimos perdón en esta hora por la iglesia, por mi casa, por mis hijos, por mi esposo, por mi familia. Pedimos perdón y nos humillamos, Señor, y nos arrepentimos de nuestro pecado. Si hay algún pecado oculto en esta hora, te pedimos perdón, Señor. Te aceptamos a ti, Jesús, como el único y exclusivo Salvador de nuestra vida. Borra nuestro pecado, perdona nuestro pecado. Aleluya. Y escribe nuestro nombre en el libro de la vida. Gracias, Señor. Declaro bendición y salvación para cada vida. Declaro sanidad y liberación en el nombre de Jesús. Venga el obispo por acá. Alabado Dios. El Señor dio una palabra, obispo. El Señor dio una palabra. Veo que Dios lo traslada a un estadio. Usted, el llamado y la visión es grande que usted tiene. Dice el Señor que aunque su comienzo ha sido pequeño, su final será grande. Voy a tocar personas. Ministerio sólido, un ministerio sólido, pastora, un ministerio poderoso. Dios lo va a bendecir de una manera sobrenatural, mujer de Dios. Hay una petición que usted tiene, varona, en especial. Hay una petición que tiene, que Dios se la conteste antes de salir este año. Oh, le va a traer personas. Personas que lo van a bendecir y necesita 7 escuderas que estén día y noche clamando, porque Dios lo lleva a paso gigantesco. Yo te levanto solo vos solo y está la batalla. Usted ha estado viajando solo, pero va a ir un viaje que va a ir juntos los dos. Alabado, pero tiene que preparar a la persona correcta que cuando usted salga esté aquí. Y veía ahorita multiplicación, veía mucha gente aquí. Propio, porque Dios le da templo propio porque usted se lo pidió. Aleluya. Dios le entrega un templo propio a su pastor, a la iglesia. Aleluya. La gloria postrera, pastor, de su casa será mayor que la primera, porque ha pagado el precio, ha llorado. Bendigan a su pastor. Bendíganlo. Aleluya. Quiéranlo. Mímenlo. En cuanto, pastor, vámonos a comer. Cómprenle el mejor vestido. Ese es su padre espiritual. Y Dios lo bendecirá en gran manera. Cuando salga de viaje, peleen por la obra con los ojos abiertos. Que ningún lobo, ninguna loba venga a disparcir las ovejas. Cuando salga de rodillas, clamando, cubriendo su casa, su familia. Porque ese es su padre espiritual. Dios le bendiga, pastor. Lo bendigo con la bendición de Abraham, de Isaac y de Jacob. Porque ellos tienen la bendición de... prosperado, que prospere en su finanza, que prospere en su familia. Declaro que ninguna plaga, ninguna pestilencia lo va a tocar. Atamos todo espíritu de accidente, atamos todo espíritu de muerte, cubriendo, oh, derribamos todo argumento y toda fortaleza del diablo. Oh, sala la carta, oh, sota la basada. Dios lo va a bendecir, Dios lo va a bendecir con negocio, con negocio, con empresas. Dios lo bendice, serán bendecidos, serán prosperados. La cobertura de los pastores está sobre ustedes. Ustedes no saben el misterio que hay cuando usted trabaja mano a mano con un pastor. La bendición del pastor cae sobre su casa, sobre los suyos, sobre su familia. Y ninguna plaga cancelamos. Reprendemos todo espíritu de accidente contra los pastores, contra la iglesia, contra los escuderos. En el nombre de Jesús. La